De dolor, si te adoraba. Vivo tratando de olvidar con el licor que me engañaste. Y con el tiempo y tal vez con otro amor puedo olvidarte. Porque dudaste del amor que te ofrecí, porque lo hiciste. Si me jurabas que me amabas con pasión, pero te fuiste. No vuelvas nunca, porque no sé si podré tus errores perdonar. No sé si tenga la fuerza y el valor de tus besos rechazar. No vuelvas nunca, te lo pido como único favor. Si tú mataste aquel amor que te dio mi corazón. Errores perdonar. No sé si tenga la fuerza y el valor de tus besos rechazar. No vuelvas nunca, te lo pido como único favor. Si tú mataste aquel amor que te dio mi corazón.